pareja. En medio de la pista. Vente y busca tu pareja. En medio de la pista. Pa' que lo baile, pa' que lo goce. Y la morena con la cintura se queda buena y se menea con la fiesta. Se armó el fiestón, se armó el fiestón, se armó el fiestón, se armó el fiestón. La fiesta no para, sigue, la fiesta no para, sigue, la fiesta no para, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Para Ricky, las locas van a ir a la fiesta. Para el Lobo de 45. Esto se pondrá caliente, la fiesta ya suena. Esto se pondrá caliente, la fiesta ya suena. Vente y busca a tu pareja. Vente y busca a tu pareja. Pa' que lo baile, pa' que lo goce. Y la morena con la cintura es que está buena y se menea con la fiesta. Se armó el fiestón, vecina. Se armó el fiestón, se armó el fiestón, se armó el fiestón. La fiesta no para, sigue. La fiesta no para, sigue. La fiesta no para, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Y dice para las huerfanitas Maresa 45 el loco, Santa Isabel, la 14 del liceo, las sin límites, las encuestadas de Villa María. Se armó el fiestón, se armó el fiestón, se armó el fiestón, se armó el fiestón. La fiesta no para, sigue, la fiesta no para, sigue, la fiesta no para, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Y para la fiesta las llamado también, Nati 1 y Nati 2, aguante. Bueno, chicos, la fiesta sigue.